Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.

without you here beside me. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Brings back memories of a good life.